List 21. Consejo. Asesoramiento. Advice. A expensas de. At the expense of. Lista de verificación. Checklist. Costoso. Costly. Decepcionado. Disappointed. De vez en cuando. Every now and then. Brecha. Laguna. Gap. Tengo un hambre que no veas. I'm starving. No vale la pena. It's not worth it. Colchón. Mattress. Nómina. Payroll. Lamentable. Regretful. Espantapájaros. Scarecrow. Pecado. Sin. Fondo. Aguante. Stamina. Agua de grifo. Tap water. Amenaza. Threat. Hervir. To boil. Darse de baja. To drop out. Alargar. To lengthen. Dar un puñetazo. To punch. Derramar. Tirar. To spill. Amenazar. To threaten. Chaleta adosado. Townhouse. Caprichoso. Whimsical.